Here for you, I cross the limit. Hoy toca beber, saca el martini. No finish, no gain, no limit, no break. Here for you, I cross the limit. Hoy toca beber, saca el martini. No finish, no gain, no limit, no break. Tonight we go to the fiesta. We light rumba que estica la mezcla. This, this rhythm want to get drunk. Dance for me, we lose control. Tremenda noche, tremenda locura. Se siente como la temperatura. This is on fire, deja que suba. Esta noche me esperas desnuda. Esperas desnuda. Noche me esperas desnuda.